Entonces ya sabemos lo que es un balance, cómo debe llevar ese balance, qué es lo que sale del balance, para después entrar a determinar qué son los dividendos, ¿cierto? Pues bien, en este caso, aprobadas las utilidades por la Junta, porque la Junta, acuérdense que la Junta con apellido ordinaria es la que aprueba el balance, y es la que determina si es que se van o no a distribuir dividendos. Se ordena el pago, ¿cierto?, de las utilidades a quién, a los accionistas. ¿Ya? Y ese pago de utilidades a los accionistas toma la denominación jurídica de dividendo. Como una jerga, la jerga jurídica que utilizamos, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo legal? ¿A qué me refiero con modelo legal? ¿Qué es lo que ustedes deben saber cuando, por ejemplo, la administración de una sociedad o algún accionista les pregunta a ustedes, oye, quiero ver, o vamos a abordar, digamos, el pago de dividendos, ¿qué tenemos que tener presente? ¿O qué es lo que ustedes tienen que hacer notar en el acta respectivo donde se está acordando esto? Primero, los dividendos se pagan exclusivamente sobre las utilidades líquidas del ejercicio. Eso, utilidades líquidas del ejercicio, es un concepto contable que se obtiene de las cuentas del resultado de fin inclusive del impuesto a la renta. Es decir, ustedes le preguntan al tipo de administración o a los contadores, oye, ¿hay utilidades líquidas del ejercicio? Sí, hay utilidades líquidas. ¿Cuántas son las utilidades líquidas del ejercicio? Tanto. Ya, ustedes como abogados saben que hay utilidades líquidas y por tanto hay algo que distribuir. ¿Cierto? Segundo, se pueden pagar dividendos sobre utilidades retenidas provenientes de balances aprobados por juntas de accionistas, es decir, fondos de reservas. ¿Cierto? Lo que dijo Camila Granada. Se pueden pagar dividendos que provengan de aquel fondo. Ahora, ¿qué pasa si hay pérdidas acumuladas y se obtienen utilidades? Si la sociedad tuviera pérdidas acumuladas, las utilidades generadas en este ejercicio, ¿cierto?, se tienen que destinar primero a absorber esas pérdidas antes de ser distribuidas. ¿Qué quiero decir con eso, don Raúl? ¿Cómo? No sé, eso, como el tercio de tengo en la casa, soy el maniático de la casa. Yo tiene que ver con el mío y dije, todos tenemos un... Tiene todos colores pasteles, ¿cierto? Amarillo patito. Entonces, ¿qué es lo que está expresado ahí? Para que entiendan que se puede poner el paso, que por ejemplo, tenemos un año, llegamos al 31 del 12 del 2021. Estamos acelerando lo que pasamos. 2021. ¿Cierto? Nos vamos a el balance. ¿Sale? Utilidades o pérdidas del ejercicio anterior, acumulado, ¿cuánto puede ser? 500. Después estamos en el 2022, ¿cierto? Y llegamos al 31 del 12 del 2022 y le preguntamos a la administración pérdida en el 21. Llegamos al 31 del 12 del 2022 y nos damos cuenta que ingresos, costos, todo el cuento resultó que hay una utilidad por 600. Hacemos la junta ordinaria. La junta ordinaria de accionistas, FOA, materias propias, artículo 56, junta ordinaria, y tenemos que decidir si es que vamos a distribuir o no dividendos. ¿Podemos distribuir estos 600? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la norma dice? Si la sociedad tiene pérdidas acumuladas, la utilidad del ejercicio, se destinarán previamente a absorberla. Por tanto, rayos a la suma, quedan 100. Se absorbieron las pérdidas. ¿Cierto? Sobre eso es lo que podemos aportar dicho distribuir como dividir. En proporción, ¿cierto? Nuestra participación. ¿Cierto? No más que eso. También, antes. Entonces, ese es el modelo ya. Si la sociedad tiene pérdidas acumuladas, la utilidad que generemos tiene que ir primero a sufrir esas pérdidas acumuladas, ¿cierto? Si hubiera pérdidas en un ejercicio, estas serán absorbidas por las utilidades retenidas de la venta. Es decir, en este mismo caso, por ejemplo, al revés. Profe, si la utilidad fuera menor en el año 2022 a las pérdidas correspondientes al 2021, no van a distribuir. Pero se absorben por las de. Ahora, ¿qué pasa si dentro de la pérdida hay utilidades que tenemos acumuladas que no las incluimos y que en este año generamos una pérdida de 600? La norma nos dice que esas utilidades acumuladas absorben las pérdidas de al revés. ¿Sí? Y por tanto, estas pérdidas pasan a ser 100 de pérdida. Del año. Del año. Importante acá. Clases o tipos de dividendos. Tenemos los obligatorios. Los dividendos obligatorios, como su nombre lo indica, Nelson, son obligatorios. Es decir, tienen que sí o sí distribuirse. Acuérdense, las decisiones en una sociedad anónima se toman por acuerdos, por mayorías, no por unanimidad. Mayoría manda. Entonces, la mayoría puede decir distribuyamos o la mayoría puede decir no distribuyamos. ¿Cierto? Y por ejemplo, si yo, para hacer yo, el puro por delante, ¿cierto? Tengo de un total de 3.000 acciones de una sociedad. Yo tengo 2.500. Y usted, 5 tiene 100 cada uno. ¿Cierto? Ahí son las 3.000. Yo tengo 2.500. Vamos, junta ordinaria, vamos a aportar distribución de dividendos. Y yo, como tengo plata, ¿cierto? Esto es todo hipotético, ¿no? Todo es totalmente ajeno a la realidad. Yo, como tengo plata, digo, no voy a distribuir nada. Yo tengo 2.500 acciones, 2.500 votos. Yo digo, no. Y usted, aunque sea la mayoría del número de personas, tiene menos votos, tiene menos acciones, ¿cierto? Si ustedes todos dicen sí, yo digo que no. ¿Se van a distribuir teniendo sí o no? No. ¿Por qué? Porque acá los acuerdos se adoptan por mayoría. Y que los acuerdos se adopten por mayoría significa que también en materia de sociedad de capital existen las minorías. Es usted en este caso. Tienen menos votos. Y por tanto, el legislador se pone en esa situación. Adelante. Permiso, por favor. Adelante, adelante. El legislador se pone en ese aspecto y tiene algo en la cabeza. Dice, oye, sí, si bien las decisiones se toman por mayoría, hay que proteger a las minorías. hay que dar un tema de protección. Por ejemplo, el derecho al retiro, que estuvimos hablando con el Pablo Cáceres acá, que protección a las minorías que están en desacuerdo con algo, pero se lo voy a ir, si es que el acuerdo se lleva adelante igual. Acá, si es que accionista mayoritario, egoísta, que no quiere distribuir dividendos, la norma establece, ¿cierto?, de sociedades anónimas, el mínimo obligatorio que sí o sí se tiene que distribuir. No obstante, yo digo que no. ¿Para qué? Para protegerlo a usted, ¿cierto? A las minorías. ¿Cuál es ese mínimo? Distingan siempre. Sociedades anónimas abiertas deben anualmente, a lo menos distribuir el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio. 30%. Por tanto, si nosotros este año, ¿cierto?, termina en diciembre del 2022, y nos percatamos que hay 100 millones de pesos de utilidad, nosotros como la TAM, sea ¿cierto?, sociedad anónima abierta, tiene que al menos distribuir 30 millones. ¿Cierto? 30%. Sociedades anónimas abiertas. Las cerradas deben distribuir como mínimo el porcentaje que determine el estatuto. Y si el estatuto nada dice, se aplica la regla anterior. Por tanto, ustedes como abogados de la sociedad anónima cerrada, están en el tema de la distribución de dividendos, el acuerdo, etc., lo primero que tienen que ver es revisar los estatutos y ver si hay algún porcentaje mínimo de distribuir como obligatorio. Y pueden haber un 10, un 15, un 5, un 1, un 40, lo que sea. ¿Ya? ¿Y si la totalidad, profe, de los accionistas no quieren repartir de igual se puede? Muy bien, no. Pero es unánime. Y usted comprenderá, y como lo vamos a ver, que si una sociedad anónima abierta tiene 1.500 accionistas, juntar a los 1.500 que digan que no es muy difícil. Basta que uno por ahí por qué diga no, no quiero, o no llegó a la junta, y hay que incluir eso. Ahora, eso sí se da más en una sociedad anónima cerrada, porque como son más pequeñas, ahí sí que pueden llegar unos 10, y los 10 decir, no distribuimos nada. Y no hay ningún tipo de problema y no se va a distribuir nada. ¿Ya? Profesor, ¿pero tienen que justificar el por qué no? No, no. Claramente hay que deliberar. Y hay que tomar una decisión con algún tipo de conocimiento o deber de diligencia. Como accionista. Quizás por una recomendación del directorio. El directorio puede decirle, oye, señor accionista, el otro año se viene difícil, les recomendamos que no acuerden no distribuir nada, qué sé yo, y ahí ustedes tomarán una decisión informada, ¿cierto? Lo más probable es que sí se va a entrar ahí a una especie o pequeña deliberación. Lo importante es que es a lo que se llegue a la votación que se llegue, ¿ya? Excepción. Como bien indicaba Javier, puede no pagarse el dividendo mínimo obligatorio cuando la junta respectiva, por unanimidad, es decir, no mayoría absoluta, si son 3.000, los 3.000. Si son 400, los 400 accionistas. Es decir, los 400 accionistas dicen no. Pero es complejo. Es complejo que ese acuerdo se lleve a efecto y las sociedades anónimas con un gran número de accionistas. Pero si tienen pocos, unos 4, 5, 10, 20, ahí sí, ahí se puede dar lugar a este aspecto, ¿ya? Por tanto, difícil, ¿cierto?, que esta excepción se produzca en las sociedades anónimas abiertas por el número de accionistas de los cuales, digamos, ellas están compuestas. Pero sí es posible, ¿cierto?, en las cerradas y en las voluntariamente abiertas. Porque acuérdense que están las voluntariamente abiertas, que eran aquellas sociedades anónimas con menos de 500 que, en forma voluntaria, se sometían a la fiscalización de la CNF, ¿cierto? ¿Cómo se distribuye la utilidad? Fácil. A prórroga o en proporción, o en proporción a las acciones emitidas con derecho a dividendo. ¿Y por qué con derecho a dividendo? Porque, recuerden ustedes, cuando vimos los tipos de acciones, estaban las acciones suscritas, las acciones pagadas. Suscritas eran aquellas en que el accionista todavía las suscribió, pero todavía no las paga. ¿cierto? Y por tanto, ahí, en materia de sociedades anónimas, ¿cierto? La regla general, sobre todo en el caso de las abiertas, es que si yo no pagué la acción, malamente voy a tener derecho a un día. Ya. O en proporción a la que establezca el estatuto si tuvieran preferencias de acciones. ¿Se acuerdan que digo que adicionalmente estaban las acciones suscritas, pagadas, las acciones de pago, liberadas de pago, las acciones preferentes y las acciones ordinarias? Ya. Las preferentes eran aquellas que tenían una ventaja, un plus, algo adicional, una virtud en comparación a las acciones ordinarias. ¿Se acuerdan que les puse el caso ahí del club de fútbol? ¿Cierto? Que nos solicitó asesoría, ¿cierto? Dijo, oye, nosotros queremos como club social mantener el control de la sociedad, pero necesitamos capital, y para esos efectos, ¿qué nos recomiendas? Y ahí les digo, modifiquen los estatutos y emitan acciones preferentes y acciones ordinarias. Las ordinarias que tengan, digamos, un derecho a la utilidad mayor, un porcentaje de utilidad mayor, y las preferentes que mantengan un porcentaje de utilidad menor, pero que tengan menos derechos políticos. Que si ustedes controlan la compañía. Pues bien. Las suscritas legales, aquellas que todavía no están pagadas. Sí. Sí. Y perfectamente pueden haber distintas series de acciones en una compañía. Y las preferentes, una de las preferencias, por ejemplo, puede ser un mayor porcentaje de utilidad. Y por eso habrá que determinar si es que existe una preferencia, ¿ya? Pero lo normal es que todas las acciones tengan los mismos derechos y por tanto, ¿cierto? Se distribuyen en proporción simplemente a la participación. Y es por eso que, por ejemplo, si de un total de 100 acciones yo tengo 10, yo tengo el 10%, y si es 100 millones de pesos, ahí van a distribuir 10 millones de pesos, ¿cierto? Eso. Esos son los dividendos obligatorios. Estamos viendo los tipos de dividendos Camila y Elisa, ¿ya? Los que hay. Los adicionales son todos aquellos que excedan el dividendo obligado, ¿ya? Por tanto, si los estatutos de la sociedad anónima cerrada o una sociedad anónima abierta se acuerda distribuir más de un 30%, ¿cierto? Eso que es el mínimo obligatorio, todo el excedente se denomina jurídicamente dividendo adicional, no es más que eso, ¿ya? Después, dividendos eventuales. Y aquí, Camila, es lo que dijiste tú antes. ¿Para qué sirve el fondo de reserva? Si es que los dividendos se pagan con cargo a ese fondo, ese dividendo toma el nombre de dividendo eventual, ¿ya? Porque se pagan con un fondo de utilidad retenida y que estaban ahí pausaditos, ¿ya? Dividendos provisorios. Diga. El fondo de reserva es el máximo de dividendos. ¿No? Exactamente. Respetando los dividendos obligatorios. ¿Ya? Dividendos provisorios, importantísimo. Miren ahí como la Fabiola tiro del delante. Importantísimos los dividendos provisorios. ¿Por qué, estimados alumnos? Porque suele suceder, ¿cierto?, de que las personas, los encargados de llevar la contabilidad de una empresa, ¿cierto?, no hacen esta distinción, ¿cierto? Y si estamos en presencia de lo que es una sociedad de capitales o de personas, ¿cierto?, hacen retiro de utilidades incluso antes de cerrar el ejercicio, sin saber que hay utilidad. Por ejemplo, ahora estamos en pleno transcurso del año 2022, todavía no terminamos el año, nos queda todo diciembre. Y en diciembre puede pasar a un percance, por ejemplo, se puede quemar la fábrica. Y eso va a implicar hacer un gasto, reparar la fábrica, o comprar una fábrica nueva, qué sé yo, lo que va a implicar que nuestras utilidades se fueron a la chuña, porque tuvimos que desembolsar plata para arreglar, digamos, el problema operacional producto de que se nos quemó la fábrica. Y eso qué va a implicar, de que no vamos a tener utilidades, ¿cierto? Eso en una sociedad de capitales, ¿cierto? Si es que la administración, el directorio en este caso, decide distribuir dividendos antes, esa es la palabra, en forma previa a saber si es que hay o no hay utilidades, Ese dividendo que yo pago, ¿cierto?, al accionista, se toma el nombre de dividendo provisorio. ¿Y por qué es provisorio? Porque yo todavía no sé si es que hay utilidades. Son previos al balance. Son previos al balance. Son por mientras, ¿cierto? Y por lo tanto, si a mí me los pagan, yo, entre comillas, como accionista, tengo una cuenta por pagar a la sociedad. Hasta que se produzca un utilidad. Si se producen utilidades, perfecto, ese dividendo provisorio se compensa, digamos, por la utilidad general. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque, ¿y si no hay utilidades? ¿Se devuelve? Exacto, ahí está la importancia de la camisa. Esa es la clave. Si no hay utilidades, ¿qué pasa si no hay utilidades y el directorio aún así sacó caja y me pagó antes de que terminara el año y el otro mes, ¿cierto?, nos damos cuenta que se nos quema la paga. Ahí está la consecuencia. Primero, los dividendos provisorios son los que acuerda, y esto es importante, los acuerda el directorio. Son los únicos que acuerda el directorio. Durante un ejercicio, con cargo a qué cosa, a utilidades del mismo ejercicio. ¿Cierto? Estamos en el ejercicio 2022, acordamos distribuir dividendos provisorios con cargo a qué, a las utilidades que se generan en este mismo ejercicio, que yo voy a saber a fin de año si es que se generan o no, ¿cierto? Ya. ¿Y cuál es el modelo legal? ¿O qué es lo que ustedes tienen que fijar si es que por ahí saben o tienen conocimiento de que una sociedad anónima se están distribuyendo dividendos antes de que cierre el ejercicio? Ustedes prendan las alarmas y digan si hay directores, porque ustedes pueden ser abogados del directorio también, de algún director. El modelo legal es el siguiente, esto es lo que ustedes tienen que rescatar. Primero, responsabilidad. Responsabilidad personal de los directores que concurran al acuerdo respectivo, ¿cierto? La obligación de diligencia de los directores radica en la existencia de utilidades efectivas y líneas que se generan al fin de año. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros tres, con Nelson y don Raúl y yo somos los directores, ¿cierto? Y andan por ahí, todos los demás de ustedes son accionistas y nosotros sabemos que andan cortos de plata, que quieren hacer algún negocio, ya, oye, nos juntamos como sesión y de directores decimos, oye, distribuyamos dividendos provisorios. Y por ahí, don Raúl, que es más que tiene como ahí una tinca de que no se van a generar utilidades, él puede decir, ¿saben qué? Yo voto que no. ¿Por qué? Porque me dice que no van a haber utilidades a fin de año o a veces morir. Don Nelson y yo, que somos más, digamos, menos más, no pasa nada, nosotros decimos que sí. ¿Ya? Don Nelson estampa en el acuerdo de directorio, en el acta, de estoy en desacuerdo, ¿cierto? De esta manera, ¿cierto? Porque yo estimo de que no se van a tener lo que sea, o simplemente de que usted no está de acuerdo, ¿no? Y punto. Y llegamos a fin de año, se quemó la fábrica y no hay utilidad, ¿cierto? Y se le genera un perjuicio a la sociedad porque la caja que nosotros distribuimos a los accionistas le faltó para pagar el impuesto a la renta. Hoy no tenemos plata. Vamos a tener que liquidar al banco por el impuesto de la renta, o no la pagamos a tiempo y nos cobran una multa, intereses, reajustes, se le está pasando un perjuicio de tiempo a la sociedad. ¿Y quién es el responsable de eso? Nosotros que tomamos el acuerdo con el director, ¿cierto? Salvo con Raúl, ¿cierto? Que se salvó o guardó su responsabilidad porque la hizo como estar en el acuerdo. Y ahí está la importancia de estar en la acta, ¿cierto?, de las deliberaciones a acuerdo del directorio y de las decisiones que nosotros podamos tomar. Para eso, nosotros tres hubiésemos dicho que sí, don Raúl igual responde, tú y yo, en forma solidaria. Respecto a qué, a los perjuicios ocasionados a la sociedad. ¿Y cuáles son esos? Los intereses que podemos dar, las multas que debemos tributar. Nosotros vamos a tener que responder. Y en ese caso, eso funciona de la misma forma que en el otro ejemplo, que no me acuerdo exactamente, en donde se dejaba en acta que no estaba de acuerdo con cierta decisión, no sé. En este caso igual, esta persona que deja estipulado en el acta y no está de acuerdo en la entrega de los dividendos, se exime de la responsabilidad de tener que soportar, digamos, deuda o demás de los perjuicios ocasionados. Igual eso es tan importante, digamos, esos puntos que vimos en el tema de directores que lo pueden relacionar con esta parte de la materia. Entonces, primero, oye, ustedes saben que iban a distribuir dividendos directores, lo primero que tienen que que decir a los directores, o fue esta nota. ¿Qué pasa? No hay dividendos, seguros, bla, bla, bla. O, segundo, ustedes como asesores, ¿cierto? Dirigentes tienen que primero decirle a los directores, oye, ojo, antes, ojalá, o no deben existir pérdidas. Porque si hay pérdidas acumuladas, no podemos distribuir dividendos provisorios, porque hay más dirigentes que vamos a hacer. ¿Cierto? Tercero, ¿de qué se trata? Se trata de una especie de anticipo de dividendos. ¿Ya? Por lo tanto, mientras no se generen estas utilidades en la sociedad, va a ser un crédito que la sociedad va a tener con el accionista, que se va a hacer un deudor, porque todavía no sabemos si es que tiene o no derecho a los derechos. ¿Cierto, Claro? Sí. Ya. Eso es importante, ¿eh? Dividendos provisorios. Ahora, último tipo de dividendo, los opcionales. ¿Y cuáles son los dividendos opcionales? ¿Cierto? Esto se lo voy a explicar en la lámina que sigue, que está en la lámina que sigue en su presentación. Pero, para no perder el hilo, ¿cierto? La regla general es que los dividendos que uno acuerda distribuir como junta se pagan en platino, en dinero efectivo. ¿Ya? Esa es la regla general. Pero, en las sociedades anónimas abiertas, ¿cierto? Después de los mínimos obligatorios que hay que distribuir, ¿cierto? La sociedad anónima abierta puede, por unanimidad, ¿cierto?, acordar que ese saldo mayor al 30% se pague o con dinero, o con acciones de la propia emisión de la sociedad, o con acciones que la sociedad tenga en otras sociedades, digamos, como participar. ¿Ah? ¿Quién elige? ¿Quién elige? Sí, la opción. La junta. Sí, eso mismo estaba pensando ahora. Que a veces puede ser mucho más conveniente, porque si me van a dar, no sé, 500 mil pesos, y yo sé que van a hacer un tremendo contrato, y esas acciones se van a transformar en un día, me convengo las acciones. Exacto. Entonces, con acciones, con los dividendos mismos, o sea, con el dinero, la propiedad, igual. Eso no tiene nombre de dividendo opcional, pero se puede también pactar. Porque nos libre de pagar una obligación con cualquier otra fórmula, ¿cierto? Con algún medio diferente al pago, una acción en pago. Y es perfectamente posible que nosotros en la junta podremos distribuir 100 millones de pesos. Ya, se paga. Y nosotros como fiesta acordamos, oye, y lo he hecho, por ejemplo, de que, oye, no hay plata, no hay cash, pero te damos en pago este activo de la junta. ¿Y eso es parte del dividendo opcional? No. Ah, no. Ya no caché, entonces el dividendo opcional. El dividendo opcional. Solamente si es que eso, lo que viene por sobre los 30% de los 10 días como dividendo obligatorio, que es así de simple que va a pasar en plata, yo te doy la opción a ti como accionista, que la sociedad es una abierta, de pagártelo o con plata, o con acciones de la misma sociedad, o con acciones de otra sociedad de la cual se va. Con eso, que es lo que vamos a explicar. ¿Ya? ¿A quién se pagan los dividendos? A los que están ahí, en este registro, ¿cierto? Que es uno rojito, que se les mostré en las primeras presentaciones, que se llama registro de accionistas, que uno lo abre y sale nombre, RUT, domicilio, teléfono, correo electrónico y para abajo cuántas acciones tiene, cuándo las adquirió, cuántas le quedan, si es que se las ha vendido a alguien, a quién, todo aparece ahí. Entonces, la importancia de anotarse en el registro de accionistas es una de esas importancias que es esta, de que si yo no estoy ahí, no me lo van a pagar. No van a pagar lo que quieran, porque no soy accionista. No estoy en el registro. Ya. ¿Cómo se pagan los dividendos? Y aquí está la explicación de los dividendos opcionales. Regla general, en dinero. Salvo acuerdo unánime, no mayoría absoluta. Unánime. Es decir, que somos 100, los 100 decimos otra cosa. Por ejemplo, con un inmueble. Está bien. Adoptado por la junta respectiva. Punto siguiente. Profe, entonces, ¿a todos se le paga con acciones? ¿No puede ser uno con acciones y otro con dinero? De nuevo, ¿por qué? A todos se le pagaría con acciones, como dice un año, todos recibirían acciones en vez de dinero. O algunos podrían coger recibir dinero y otro. No, no. Lo que se refiere ahí es que la regla general es que el dividendo se tiene que pagar en dinero. Ahora, la excepción es que todos los accionistas en forma unánime, todos, digamos, no se necesitan las acciones todavía. Que el dividendo se pague con algún otro activo, que pueden ser acciones, una casa, un auto, lo que sea. Pero eso tiene que ser un acuerdo unánime. ¿Ya? Porque la regla general es que si hay una acción que diga que no, se tienen que pagar el dinero. ¿Ya? Ahora vamos al otro punto de los dividendos opcionales. Pero esto es respecto a los dividendos opcionales. Ahora vamos a los dividendos opcionales. Ahí estamos en la regla general. Regla general. Primero, pregunta, ¿cómo se pagan los dividendos? Respuesta, regla general, en dinero. Salvo acuerdo unánime, entonces se acuerde pagar en algún, con algún otro activo que no sea dinero. ¿Ya? Segundo punto. En las sociedades anónimas abiertas, según el artículo 82, se podrá cumplir con la obligación de pagar dividendos en lo que exceda los mínimos obligatorios, lo que vimos delante, el 30%, lo que exceda ese 30%, otorgando una opción, ¿cierto?, a los accionistas para recibirlos en dinero, ellos deciden, en dinero, o en acciones liberadas de la propia emisión de la sociedad, como decía don Raúl. Oye, yo prefiero no recibir plata y que me pasen acciones, porque yo sé que con este un proyecto voy a tener más participación, voy a tener más utilidad futura, me voy a dar. O en acciones de sociedades anónimas abiertas de que la empresa sea titular. ¿Ya? Entonces, Fabiola, ¿cómo se pagan los dividendos? ¿Regla general? En dinero. Muy bien. Y para que no se paguen en dinero y se paguen con una casa, ¿cuánto el acuerdo puede ser? Un año. Eso. Ahora, vamos a tomar los dividendos opcionales. En las sociedades anónimas abiertas, a los accionistas se les puede dar una opción de que de lo que exceda los mínimos, ¿cierto?, de dividendos obligatorios de ese 30% que vimos en el año anterior, se pague o con dinero o con acciones de la propia emisión o con acciones de otra sociedad de la cual la sociedad sea parte o tenga participación. ¿Ya? Eso lo puede explicar así. ¿Cierto? Ya. Tenemos una junta, ¿cierto?, ordinaria, que, entre comillas, de una sociedad anónima abierta, ¿ya?, que acordó, ¿cierto?, distribuir 100 millones de pesos. ¿Ya? Perfecto. Ustedes, como abogados de esa sociedad, saben perfectamente que la norma establece que hay un mínimo obligatorio que tienen que distribuir. ¿No es cierto? Es 30%. Por tanto, mínimo a distribuir 30 millones de pesos. ¿Cierto? Me quedan 70, ¿cierto? Y los tengo que pagar. La regla de los dividendos opcionales es la siguiente: dividendos opcionales. ¿Qué hago con estos 70 millones que me quedan? Yo puedo decidir, le doy una opción, yo elijo como accionista. Esto, acuérdense, es sociedad anónima abierta. Opción A, pagar con plata. Opción a pagar con acciones de la misma sociedad. ¿Te privado con acciones de la misma sociedad, es decir, tú accionista tienes 10 acciones, ¿cierto? Por esos 70 millones, o lo que te corresponde a esos 70 millones, te paso 5 acciones más, y ahora vas a tener 15, no 10, ¿cierto? Misma sociedad. O acciones también de otras sociedades, ¿cierto? De la cual la sociedad, ¿cierto? Participa. Por ejemplo, esta es una sociedad que puede ser una sociedad de inversiones, que gana plata con la inversión de los fondos mutuos, ¿cierto? Pero adicionalmente, como es de inversiones, puede tener acciones en otras sociedades, por ejemplo, en la TAM, por tanto, sí, tiene acciones en su patrimonio. Y le puede decir al accionista como opción, si quiere este pago, con esa acción. ¿Se entiende? Entonces, opción en dinero, con acciones de la misma sociedad para que usted incremente su participación, o con acciones que yo tenga ahí dando vueltas de otra sociedad en la cual yo participo. ¿Ya? Eso es dividendo opcional. ¿Ya vamos? ¿También? ¿Profe, y los 70 y los que no tienen fondo de adversario? Sí. ¿Eso es lo que se ofrece? No, porque es el que se ofrece. Exacto. ¿Y en la ciudad de Anónima Cerrada, con el todo el fondo de adversario? En la sociedad Anónima Cerrada, usted puede, tiene que, no, tiene que ver primero qué es lo que dicen los estados. Los estatutos pueden señalar, digamos, de que no va a existir mínimo obligatorio, que es perfectamente posible, o puede decir que hay un 10, un 20, un 5, un 20 millones de pesos. Si no dice nada, nada, se aplica la regla de la sociedad anónima abierta un 30%. Pero puede decir que no hay mínimo obligatorio, por tanto, todo va al fondo de reserva. Pero originalmente se hace que sí exista el mínimo, y que como son cerradas y poco accionistas, ellos unánimemente dicen no repartir dividendos y ahí todo se va, digamos, al fondo de reserva. ¿Ya? Ya. Entonces, exigibilidad de los dividendos, ¿qué es lo que pasa acá? La superintendencia, léase, acuérdense, CMF, Comisión del Mercado Financiero, o un notario en la sociedad anónima cerrada, pueden certificar una copia del acta de la junta o del acuerdo del directorio que se haya acordado para un día. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo de que como la distribución de dividendos lo acuerda la junta, ¿cierto? Esa junta, ustedes ya saben, debe constar en un acta. Y esa acta la tiene que certificar alguien. Puede o no certificar, ¿ya? No es obligación. Pero si es una sociedad anónima cerrada, por ejemplo, uno le puede pedir al notario, señor notario, certifíqueme esta acta, digamos, que aquí se acordó la distribución dividendo. Perfecto. Más mi acción o mi título de acción, yo con esos antecedentes voy y le cobro a la sociedad si el cliente no me paga. Porque perfectamente en la junta podemos haber dicho que se acuerda de distribuir 100 millones de pesos de utilidades, ¿cierto?, al libro de dividendos, los cuales van a ser pagados dentro del plazo de 3 meses a contar de la fecha de la presentación. Pasan los 3 meses, estamos en el mes o en el día 95 y todavía no me pagan. Y no va, no me pague, señora administración, pague, no me paga, no me paga. Y no entiendo qué hace, ejerce una acción ejecutiva contra la sociedad. Si es que un accionista pesado, ¿cierto? ¿Y qué le va a servir de título para ejercer su acción? El acta con la certificación del notario, si es que una sociedad anónima cerrada, o con la certificación de la CMF, si es abierta, más su condición de accionista que lo acredita con el título de la acción que posee. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es superintendencia? De valores y seguros, que ahora se llama Comisión del Mercado Financiero, CMF. ¿Ya? Reajustabilidad de los dividendos. Se reajusta en UF, ¿no? Con eso estamos. Y dividendos no reclamados, ¿algún bombero? ¿Acá? ¿Usted? Sí. Escuche, don Fabián. Si nadie reclama, ¿se acuerdan de distribuir dividendos? Y nadie reclama en el caso de 5 años, ¿quién hace su compañero? Que del cuerpo de bomberos. Ver artículo 85. Los dividendos en dinero no reclamados dentro del plazo de 5 años pertenecerán al cuerpo de bomberos de Chile. No a los carabineros, ni a las fuerzas armadas, ni a los trabajadores humildes de ahí, los bomberos. Aquí compañeros de la sociedad. Claro, ahí hay que determinar. Pero yo siempre lo decía, yo no conozco a mi hijo, pero entiendo que sí. Es que se ha tomado la decisión. ¿Pero qué es lo que va a dar el carácter? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué? Estamos pelando a la fuerza armada. No, porque es mucho dinero. Ya, cambio los bomberos ahí, los pobres bomberos. Ya, Madrid, filial y coligar, aquí vamos rápido. Acuérdense. Madrid. Eso, pero eso lo explicamos, ¿no? No. No, pero no requiere. No requiere una explicación para eso. No requiere una explicación muy ardua, que básicamente saber qué es el filial y qué es el Madrid y qué es el coligar. Que básicamente cuando ustedes vean la noticia, no, que la matriz se encosó de SEA, o la matriz de la familia del señor Dulce, un hijo de SEA que tiene trabajo, que eso se rompió lo que. La matriz básicamente es la mamá. Ese, que puede ser una SEA, una limitada cualquiera, SEA, ¿cómo le podemos poner? Inversiones. Inversiones. Y si esta sociedad es dueña de más del 50% de la sociedad de dueña de más del 50% de la sociedad de, o puede designar a mayoría de directores, 12%, 50% de esta sociedad. Esta sociedad es Madrid Delta. Y esta, a la inversa, es filial Delta. ¿Ya? Ahora, si puede designar, y pueden haber otras acá, sí, las que uno quiere. ¿Ya? Si puede designar al menos un miembro, por, sin tener el control, tiene el 10%, esa sociedad se llama coligada Delta. Coligar. ¿Y para qué sirve? Para efectos tributarios, para efectos de relacionados, pues tienen de esa naturaleza. Ah, lo hizo. Acá, la artículo 86. Es sociedad filial. Ojo, que la norma o la ley no define matriz. Define filial. ¿Qué es filial? No define matriz, pero uno entiende que matriz es al inverso. ¿Cierto? Dice. La sociedad filial de una sociedad anónima que se denomina matriz, ¿cierto? Cuando esta, la matriz, ¿cierto? Directamente otra, es de otra persona también, porque acá entre medio puede haber otra sociedad aquí entre medio, la Z, ¿cierto? Directamente, o a través de otra, ¿cierto? Controla más del 50% del capital con derecho a voto. Para términos matemáticos, dice más del 50, entonces es subir del 50,01 para arriba. Del 50 más arriba. Porque si tiene solamente el 50% de la. Más. Del 50 más arriba al final y del 50 abajo es coligar. No, 10 para abajo. Del 10 para abajo. Por eso, veamos aquí lo que señala la norma. Dice, controla más del 50% del capital con derecho a voto, más del 50% del capital con derecho a voto, es decir, 50,01 y ya, ¿cierto? Puede designar la mayoría de sus directores, es decir, si son 5 directores, destacados por la ley, y la matriz, y esta arriba puede designar a 3, ya es también matriz de T, porque está controlada. ¿Profe, la filial no controla nada? No. Pero. Ahí en el caso cascada, ¿ah? Perfectamente, se entienden. Pero perfectamente esto de acá, sí. Otra, ahí es de la 4. Y esta puede tener más del 50% de las acciones con derecho a voto. De esta. Y esta es matriz de esta. Ay, así van. Y así vamos. En fin, puede ser, y ahí puede tener una telaraña más o menos que quieres entrar. Y le puede tocar. Agarre. Ahí como lo he puesto, sí. Ahí como fiscalizador del servicio, mirándolo. Y coligada, es básicamente el mismo concepto, pero sin controlar, ¿cierto? Posee el 10% más del capital con derecho a voto, perdón, un fallo, 10% o más, no menos. ¿Ya? O puede asignar al menos un miembro del directorio. ¿Ya? Con eso se tienen que. Eso es lo que tienen que entender del tema. Ahora, ¿cuál es la importancia? Se prohíbe las participaciones recíprocas, es decir, ya, ahí está aquí para abajo, pero esta sociedad de acá no puede tener acciones de su mamá. Se prohíben las participaciones recíprocas. Eso es como lo que se ve en la no, está relacionado con la interés de no, pero usted sabe algo de que él tiene, pero no es... No se está directo. La razón para tener todo... Impedir formación de capitales ficticios. Es decir, abortar, digamos, el capital de esta compañía fraudulentamente con su matriz, diciendo que yo soy también accionista o tengo en mi capital mi participación para el mundo de hoy. No me da eso, aquí. De aquí, básicamente, fíjense con eso. Las operaciones entre sociedades coligadas, las matrices subsidiarias, y la verdad, tienen que responder cierto, a condiciones de equidad similares que eventualmente dejen del mercado. Caso confort, pollo. Si son, por ejemplo, si agregarlo super pollo, agrotía, que ha sido formada parte del mismo grupo empresarial, tienen que vender sus productos entre ellas, ¿cierto? A condiciones habituales, porque si no, nos estaríamos metiendo en corrupción. Hay leyes antimonopólicas y todo el cuento que viene ahí al respecto, ¿ya? Como para que lo tengan presente. La sociedad matriz debe señalar la memoria, bla, y pum, pum, pum. Y chao, ¿ya? Eso me interesa y ya, pum. Ahora. Ahora. Aquí, y con esto vamos a terminar. No, pero ya, tenemos preguntas a la vez. No, pero esto de los efectos de construir una matriz y el over gas, ¿eso es como le gusta al profe o no? ¿Qué no me entiende de eso? Básicamente, en esta lámina se explica qué es filial, coligada y matriz, ¿cierto? Ese es como el concepto, el entendimiento. Y usted podría preguntar por ahí, profesor, ¿para qué importa hacer la distinción si una sociedad es filial de otra, matriz de otra o coligada? ¿Para qué importa? Para lo que está en la presentación que está acá y que es todo lo que está ahí. Primero, se prohíben las participaciones recíproca entre filial y matriz, es decir, yo como filial no puedo ser dueña de mi matriz, eso es lo que me está diciendo la norma. Si es que hacemos operaciones entre nosotras, nos vendemos productos, yo soy comercializadora de otra, la otra importa, yo le compro a ella para distribuir, eso se tiene que hacer en condiciones similar, de igualdad, ¿cierto? No puedo andar comprándole barato, aprovechándome de una condición muy extrema, porque estoy vulnerando el principio de normas monopólicas, etcétera, ¿cierto? Pero yo no entendía la otra parte, la de la filial o coligal, ¿es lo mismo? ¿Se está hablando de lo mismo? ¿Qué cosa? Cuando dice filial o coligal, y ahí ya hace como el dibujo de la sociedad, entonces habla de, como, ahí me pregunto, ¿cuánto habla del 50% y del 10%? Ya, 50% cuando la sociedad de arriba tiene más del 50% de las acciones con derecho a voto de la sociedad de abajo, o puede señalar a la mayoría de sus directores. La sociedad arriba es matriz de la filial que está abajo. Y la de abajo es filial de la matriz. Y la coligada es lo mismo. es lo mismo, pero bajan los porcentajes. Si yo como matriz tengo más del 10%, pero menos del 50%, menos del 50%, porque si tengo más del 50% soy filial, soy coligado. O del 50 abajo. Profesor, ¿por qué se incluiría así? ¿Ah? ¿Por qué se incluiría así? ¿Por qué? ¿Por qué alguien sí, yo tengo razón. Sí, son comerciales. Por ejemplo, hay alta comercializadora que piensan así, porque sí. La casa matriz se encuentra en tal lugar. También, pero. O puede ser como la librería de Jordan, así, ¿no? Claro, pero básicamente hay distintas razones también, pero las más habituales es que usted, por ejemplo. Ya no lo voy a contar. Yo tenía dos bolsas, de bolsas. No, pero ¿por qué? Porque perfectamente acá está. Ah, pero si no mucho. Le dio, me tiene que le dio un toque ahí. La visito todos un lado, ¿no? Le falta uno y le queda ahí. Lo que pasa es que por ejemplo. Por ejemplo, por temas, por ejemplo, de responsabilidad, como decía el que por ejemplo, esta sociedad nosotros la matrícula como más limitada. ¿Por qué es posible? ¿Verdad? ¿Por qué limitada? Porque efectivamente arriba puede tener dos socios, personas naturales, ¿cierto? Que son mal portados. Va al casino, lo vendrá, pero no le pueden embargar su participación porque son embargar los derechos, ¿se acuerdan de eso? Y ahí está la ponemos de matriz porque es como un muro de contención. Tiene una prueba, no puedes pasar para abajo. Y esta la dejamos como matriz y empezamos a hacer para abajo una SPA, la comercializadora TAN. ¿Cierto? Que vende productos de aseo o lo que sea. Pero esta sociedad tiene muchos trabajadores. Mucha contingencia, mucha deuda, porque opera, entonces está sometida a muchos riesgos. Por tanto, nosotros vamos con los mismos modelos, pero no a través de este. Entonces lo hacemos a través de otra, pero del mismo grupo, la misma matriz, que hacemos acá un mismo nivel. ¿Cierto? Esa inmobiliaria junta al patrimonio inmobiliario. Y esta tiene inmuebles y se lo entregan a la renta inmobiliaria, para que lo ocupen. Puede ser. Pero puede pasar. Esa comercializa productos de tal naturaleza que yo necesita transportarlo. ¿Cierto? La llega a Magallanes y al mismo grupo hace una especie de transporte. ¿La política? Claro, tiene todo separado. ¿Y por qué transporte? Porque ustedes saben que la responsabilidad de la ley de tránsito establece una responsabilidad objetiva al dueño del camión con el chofer. Entonces el chofer atropelló a 100 compadres en el camino y chocó. Y lo demandan para también demandar al dueño del camión, ¿cierto? Y van a decir, ¿qué tiene usted, señor dueño del camión? Nada, el culpable no es hijo, porque mi inmueble está en otra persona jurídica distinta. Ah, entonces me vino para allá. ¿Y por qué SPA? Porque la SPA permite ser dueña de una sola persona, un solo objetivo, y la matriz limitada. La prohibida. ¿Cierto? Y ahí estamos protegidos todos bajos, porque los acreedores de estos. No pueden llegar para acá nunca, porque está aquí con los otros. Entonces, bueno, eso es una razón, pero hay millones de razones más. También podemos desarrollar otra línea de negocios por acá, ¿cierto? No sé, o esta misma, y de repente decimos, oye, me aburrí, vendamos la compañía. ¿Qué es lo que hacemos? Vendemos el paquete accionario, las acciones de la SDA, las vendemos abajo al hotel. Y esta sociedad sale del grupo. Pero no está aquí mi día, ¿cierto? No están los activos metidos en una misma sociedad donde se me enreda la cosa con el día, con la cuestión, y ahí vendí acciones, ¿no? ¿Cierto? No vendí activos, vendí acciones. Entonces hay millones de. Hay varias razones. Varias razones. Una puede, otra más. Puede haber otra sociedad acá, una agrícola. ¿Cierto? Que tributa la propia presión. Y por tanto, te gusta más barato, paga menos impuestos. Entonces, ¿por qué lo voy a entrar por el inmobiliario? Que tiene una estructura efectiva, entonces la dejo aparte. ¿No? Y así la vida. Y después, que es lo que vamos a ver ahora, convocaba, hoy de lo que vamos a ver ahora, fusión, división y transformación, podemos decir, uy, me pasé de los tramos, ya no puedo tributar el resto de la resulta, esta sociedad me está causando un problema porque tengo que pagarle al abogado, tengo que pagarle al contador, tengo que administrarla para las personas, ya no me sirven. ¿Qué es lo que puedo hacer, señor abogado? Aliviar un poco la carga administrativa. ¡Pum! Y la puedo fusionar. Es decir, voy a meter eso. Y me quedo con una contabilidad menos, menos gastos, menos que. O bien, puede haber pasado que la comercializadora y transporte tanto, y llega el abogado y le diga, oye, tenía una sociedad que comercializa y aparte transporte. Y aparte tiene inmueble. Esto te puede causar un perjuicio patrimonial. Te conviene dividir la empresa. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Eso es lo que es genial. ¿Qué más la figura de eso? ¿Qué más la figura de eso? Ya, con esto nos vamos a ir por un gusto. Si guardas nomás, si quieres, pero con estos 5 minutos para que entre en materia. Fusión: dos personas jurídicas. Dos personas jurídicas. Esto está tratado primero en la ley de sociedades anónimas. Pero en virtud del principio de la autonomía de la voluntad también se aplica para sociedades de personas. Es decir, sociedades de responsabilidad sí se pueden fusionar. Con una S.A. o entre dos limitadas, ¿ya? Tiene un aspecto positivo, que constituye qué cosa, la formación de una entidad más poderosa. Es decir, por ejemplo, cuando la TAM, LAN se fusionó con TAM, ¿cierto? Con la aerolínea de Brasil, se fusionaron y generaron una aerolínea más potente, más grande, que abarca más mercado, así. Ahora que se ha perdido por la culata, y parece que el TAM estaba más o menos, bueno, pero seguro. También tiene un aspecto negativo, ¿cierto? ¿Qué implica qué cosa? La disolución de las sociedades que están siendo absorbidas. Estas se disuelven. Y por tanto, si tenían acreedores, estos se pueden ver tanto perjudicados por la desaparición de la persona por la cual tenían sus créditos. ¿Se puede frenar la fusión? No. La ley la define artículo 99. ¿Ya? La fusión consiste en la reunión de dos sociedades en una sola que la sucede en todos, y ahí está lo importante, la sucede en todos sus derechos y obligaciones. Y a la cual se incorpora la sociedad española que se inicia adelante. ¿Esto lo va a retomar la otra clase? Sí. Profe, entonces la deuda de las sociedades que se inicia. Sí. Y si lo hacen más fraudulento. A ver si es ¿por qué siempre andas pensando en la maldad? Sí, sí, que hay gente que es mala. Que lo pueden hacer para la idioma. Captura, ¿no? Es que eso amerita un café, ¿cierto? Pero esto, con esto entre comillas, ustedes que se dedican al derecho comercial, con esto ustedes van a parar la olla. Con esto, con fusión, división, transformación. Con estas cosas ustedes cobran caro y viven una vida tranquila. El punto, y con esto se puede, con esto nos vamos. Que la fusión, hay dos tipos de fusión. Y no se le olvide. La fusión por creación, que ocurre cuando dos sociedades A y B se disuelven porque generan una nueva, se juntan las dos y nace una nueva sociedad, ¿cierto? Y la por incorporación, que es cuando una sociedad, ¿cierto?, vigente y otra vigente, está acá, una de las sociedades se come la otra, ¿verdad? Como pago, ¿cierto? Ahí no están creando una nueva, sino que una subsistente se comió la otra. Sí. ¿Ya? Sí. Muy bien. Muy bien. Como se Pregúntale a mi hijo. Ahí se suelta. ¿Sí? José, ¿te parece un poco este Goku? No. Ya. Entonces, la fusión por creación, uno crea una nueva, la corporación, una nueva se come ahora. ¿Ya? Cuando se toca no se rompe. Y estas son las características que de aquí vamos a retomar la próxima vez. ¿Sí? Pero la próxima clase la vamos a hacer en tira. Ya, pero. Para que la tengamos. Hasta las 10. Hasta las 10 de corrido para tratar de terminar y no pasarnos para el 9. No sé, pero usted va a tardar más PPTs. No, tampoco, perdón. Ah, súper. Ya. Y ojo, que esto no está en los apuntes. Fusión, división y transformación no está en los apuntes. Está solamente en la presentación, pero. Claro, no está en la minuta. Por su lado, ¿qué es?